de comunicarnos con un artista visual que se llama Inti Pujol, y si me equivoco con su nombre o su apellido, por favor, réteme ya. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo anda, Ángel, querido? Bien. No, se puede decir de las dos maneras. Ah, bueno. Pujol o Pujol. Y bueno, lo mismo pasa con mi nombre. Le ponen el acento a la A de Ángel. Sí. No sé, nunca sé si va o no va, digo nada. Claro, yo lo dejo así como a libre... Libre elección. Libre elección. Bueno, Inti, ¿qué te iba a decir? Me estoy yendo por la rama, pero... contanos qué es lo que pasa con las artistas visuales que se están organizando. Me contaste que están por comenzar algo nuevo. Sí, estamos en realidad por comenzar algo nuevo, pero aparte por comenzar algo nuevo a nivel federal. Y eso es muy importante porque... ha detectado como una gran actividad por parte de las provincias más llamadas del interior, ¿no? Uh-huh. Hartas y hartos de este trato y destrato histórico, y ante este COVID que lo único que hizo fue remarcar nuestras pobreza estructural, así con respecto a la institucional, nos hemos unido. Y bueno, vamos a ver qué resultados tiene esta vez. Siempre algún resultado tiene. Hace mucho también que venimos trabajando de manera subalterna, digamos. Y bueno, creo que es probable que esta vez podamos lograr cambios importantes con respecto a lo que es nuestro quehacer cultural, nuestra figura como trabajadores de la cultura, ¿no? Buenas tardes, Inti. Nico te saluda. Hola. Sí, ¿no? Y esta también está que decís vos de que se refleja, bueno, en este caso con el COVID-19, en realidad se está visibilizando una situación que siempre ha sido así, ¿no? El hecho del abandono por parte del Estado de políticas referidas a la cultura y a sus hacedores, ¿no? Claro, lo que pasa es que desde nuestro punto de vista, y digo desde nuestro punto porque, bueno, somos una asamblea que venimos hablando de esto, el Estado tiene una idea equivocada de lo que es la cultura, de lo que son los hacedores culturales a nivel, diría, más micro y a la vez más profesional, ¿no? Porque ellos tienen como una mirada muy empresarial del asunto, muy industrias culturales, muy Estado neoliberal, digamos, donde lo que no junta más de 10.000 personas no importa, y no se enteran que por nuestras manos pasan... muchas personas que aprenden, muchas personas que conocen lo que es el arte, y que permanentemente estamos produciendo un valor simbólico que, como decimos nosotros, eso que llaman amor al arte es trabajo no pago, ¿no? Claro. Entonces, es momento de que esto cambie, porque ya hemos visto generaciones de compañeros artistas tener que temer por un plato de comida o por su carrera, que eso no lo dice nadie, pero cuando un artista está solo y nadie lo apoya, lo primero que caga, si no es muy hábil, perdón la palabra, pero es la obra, que para nosotros es todo lo que tenemos para dar, ¿no? Entonces es como que por ahí tuvimos una reunión hace poco con las autoridades nuevas de cultura de capital, y un poco que era difícil transmitir estas ideas, ¿no? Como cuántos años hace que nosotros venimos pidiendo por una visibilización, y qué pasa si le da hecha la culpa al sector de que, por ejemplo, tiene atrasado el monotributo, cuando un artista es una persona muy precarizada, un artista visual en esta provincia. Entonces hay una violencia estructural, una violencia de base que no se reconoce, y bueno, estamos decididos a cambiar las cosas. También nos hemos organizado, estamos muy contentos porque, bueno, nos hemos organizado para conseguir el sustento un poco de los compañeros que están en problemas, nos hemos movilizado para empezar a hacer esta campaña de medios que arranca hoy con ustedes, que se los agradecemos un montón. Oh, no, wow. Epa, qué responsabilidad. Wow. Sí, arrancamos con ustedes, sí, de una, porque los medios autogestivos y los medios independientes siempre son los que están, cabe decir, bueno, como sucedió. Gracias por el piropo. Sí, no, y sí, es cierto. Bueno, Inti, después de esta caricia al alma, contanos, me decías que a nivel federal hay una iniciativa, que es la primera vez que se va a hacer. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo sería esta idea federal? ¿Hacia qué apuntan, básicamente? Hacia un Instituto Nacional de las Artes Visuales, uh-huh, en primer lugar, pareciera, hacia poder sindicalizarnos, digamos, como un poco pasó con el INAMU. Esto todo está funcionando en asambleas en las distintas provincias. Se está mirando todas las aristas, las partes legales, las partes posibles y no posibles dentro de lo que son las estructuras estatales de cada lugar, digamos. Pero lo que se ha registrado con respecto a las artes visuales desde hace bastantes años, yo diría un par de décadas y un poco más, es que antes se decía que en las provincias no pasaba nada, ¿viste? Uh-huh. Como que siempre había que estar en Buenos Aires trabajando o irte a vivir, abandonar todo acá, y bueno, y de a poco esa realidad la fueron cambiando estos proyectos autogestivos, estos artistas que se quedaron como en sus talleres o viajaron a vivir a Buenos Aires, pero valorando muchísimo lo que aprendían acá. Mm. Y creo que ese conjunto de personas que han ido recorriendo el país, que hemos ido recorriendo el país, hemos ido tomando conciencia del valor que tiene nuestro trabajo. Por eso, cuando tuvimos la reunión hace poco con Laura Fuertes, que es la nueva directora de Cultura de la Capital, le hemos mencionado todos estos temas para que se entere que, bueno, ahora estamos hablando por un bolsón de comida, que es lo que ha dicho que tiene cultura para nosotros, para los artistas que están en desmedro en este momento. Y bueno, ella tiene que entender que esto va a cambiar, que se está confeccionando un tarifario para que nosotros podamos cobrar nuestro trabajo y ser valorados dentro de las instituciones, para que nuestras obras tengan seguro y no terminen tiradas en un basurero y nadie se haga cargo, porque pasan muchas cosas que afectan, además, a la persona como artista, efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos avisando que la realidad va a cambiar y que, bueno, y que en algún momento, si no hacen las cosas como deben, no tendrán artistas llenando los espacios. Claro. Y se darán cuenta cuál es nuestro alcance, nuestras posibilidades, y nuestro valor sobre todas las cosas, ¿no? Y mira, ¿querías decir algo, Nico? No, sí, que buenísima la iniciativa que están teniendo, y pensaba también esto, como justamente es un sector invisibilizado desde siempre, digamos, o también como esta que decías vos, cómo cuesta de que no se vea el arte desde el lado, desde el comercio, ¿no? O desde el sistema capitalista, y justamente cómo es darle valor a algo que tiene un valor negado por el Estado, por esta cuestión capitalista, pero que es muy importante. El poder de la imagen nos acompaña en nuestra vida cotidiana de muchísimas formas, y también eso es como una salida de lo que, o sea, una salida hacia otros mundos también. Lo importante que es que se tome valor de eso. Claro, pero no es una cuestión, digamos, un artista, cuando la obra de un artista le llega a una persona, esa obra, aparte de tener este valor simbólico y ser pura plusvalía, como decía un amigo, atrás tiene nuestras horas de trabajo, nuestro capital material, y tiene un montón de cosas que pareciera, para el Estado, que la obra se diera por generación espontánea, y esto no es así. Son años de formación, de tener que viajar a aprender a otros lugares, de pedir becas fuera de la provincia, porque el Fondo de Cultura es prácticamente imposible de recibir. Cuando hoy en el Fondo Nacional de las Artes los formularios están totalmente agilizados, pero acá parece que tenés que dar sangre. Entonces, como necesitamos un cambio estructural, una redistribución del dinero que ingresa a cultura, y realmente dejar de ser un apéndice de turismo, porque sí, exactamente, para un modelo neoliberal, sí podríamos ser la parte del divertimento, de la distracción y el show, pero para el horizonte que tenemos nosotros, no es así como funcionan las cosas. Somos cientos de artistas que tenemos talleres particulares, que damos clases, que formamos gente, y eso es arte y es cultura. Y cuando pasó esto del COVID, retiraron todos los fondos, como si dentro de cultura no hubiera gente que siguiera trabajando, gente que se le cortaron las muestras, gente que se le cortó los talleres. Yo en mi caso tenía alumnos, soy orfebre y doy clases, y no, ya no, ese dinero no lo voy a tener más, digamos. Y eso, ¿cómo es? A las otras partes productivas de Mendoza se los está ayudando, y más o menos también. Y también Mendoza muestra cómo deja, no sé, a los obreros golondrinas, que mal llamados golondrinas, y después los dejan tirados en la terminal, pero hacen una fiesta de la vendimia fenomenal, donde se ganan millones y millones de pesos. Claro. Entonces todo está muy dado vuelta, porque eso es lo que sale de turismo y cultura. Entonces nosotros no queremos más. Estamos cansados, hace más de 10 años que venimos, y realmente queremos respuestas. Claro, por eso es la verdad. Lo mejor que pueden hacer es esta propuesta de organizarse y ser una fuerza, convertirse en fuerza de opinión, justamente al juntarse, a, como dice la canción, codo a codo, ¿no? Claro. Yo sé que lo estoy romantizando o poetizando, pero es la única respuesta. Porque el grito pelado y solitario en el medio del desierto por ahí se pierde, pero cuando hay varias personas gritando, por más que estén en el medio del desierto, en alguna pared va a rebotar y va a destruir ese blindaje que están haciendo. Así que... Claro, un blindaje y una desigualdad. También pasa que los artistas, en su mayoría, diría yo, por conocer hace mucho, digamos, el paño, no sé cómo decir, los colegas, son personas que aparte son útiles en esta sociedad porque luchan, porque ahora en diciembre con el tema del agua, ¿cuántos artistas habían luchando por el bien de todos, haciendo obras, hizo obras, se produjo de todo, porque tenemos en Mendoza artistas importantes que están comprometidos socialmente? ¿Cómo puede ser que sean los que no existimos? O sea, es vergonzoso. Pero bueno, nosotros, qué sé yo, estamos pidiendo esto, un plan de contingencia urgente para los compañeros que están en situaciones más complicadas, con esto cierro, porque sé que medio que... No, pero bueno... que están en situación como más complicada, digamos, queremos que se retome la idea de una ley de centros culturales, y si no es así, ordenanzas para que las casas de artistas sean reconocidas como casas de artistas y puedan no tener la presión de los impuestos y de los alquileres que te asfixian, y más en este momento. Y bueno, y realmente estamos esperando que el Estado nos dé más que un flete para repartir la comida que nosotros mismos estamos juntando para nuestros compañeros. Y eso es una solidaridad muy grande que nos está haciendo ver el Estado, pero nosotros lo vamos a hacer ver en los medios. Así que bueno, esto es más o menos lo que estamos, en esto estamos, digamos. Claro, el principio de una lucha. Ya que estaban con el tema de la campaña, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo para que las personas que están escuchando puedan colaborar? No sé si tienen una página a la cual puedan acceder o sí, respecto también a las distintas zonas que estaban cubriendo. Mira, hay un flyer en la página, en la Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza, que es una fanpage, y también está el Instagram de lo mismo. Y bueno, en realidad el acopio general lo hemos estado, como es el lugar, como un punto más de encuentro para todos, es Casa Colmena. Hay que comunicarse ahí a través también de la página de Casa Colmena o a través de la fanpage de la Asamblea de Artistas. Y también hay números de teléfonos colgados ahí en esas dos páginas que les digo. y bueno, se comunican por ahí con cualquiera de nosotros y bueno, pero la cosa es llevarlo a Casa Colmena. Los artistas no solamente están necesitando, bueno, las cuestiones de alimentación básica, sino por ahí maderas, telas para trabajar, cosas que puedan servir en un taller, porque hay gente que realmente se le cayó la actividad de golpe. Entonces necesitan seguir trabajando. Uh-huh. Así que bueno, eso es... Está viendo, a ver, Asamblea de Artistas Visuales, estamos organizándonos para colaborar con los colegas que estén en situación crítica. Donaciones, alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene, materiales para producir, que es lo que acabas de comentar vos. Donación directa de dinero al CBU 07-20-46-72-88-00-00-35-25-9-486, alias MJ Matos. Sí. ¿Está bien lo que digo? Sí. ¿Así? Y bueno, después vamos a compartir bien el flyer, la página, y hay números de teléfono, hay un montón de De teléfono para llamar. En Ciudad de Engua, en Mayenengo de Cruz, Maipú, Luján, San Martín, San Carlos, San Rafael. Así que en el Museo Carlos Alonso, que es el que está en la calle Emilio Civit, ¿está bien lo que digo? Sí. Ahí también se reciben todas estas cosas que se están solicitando. Así que hay una... Habla de un sorteo, ¿eso me lo podés...? Bueno, te cuento. Resulta que... bueno, lo primero que se nos ocurrió en un momento para juntar fondos fue, bueno, armar una rifa con obra original de artistas mendocinos, y fue muy loco porque se empezaron a sumar artistas también de afuera que nos han enviado obra de Santa Fe, de Rosario, y también a la misma, en el mismo tiempo, unos coleccionistas de Buenos Aires se coparon con lo que estamos haciendo y nos han hecho una gran ayuda. Entonces, bueno, acá se mezclan las cosas, ¿viste? Como, uh-huh, como siendo tan pocos y pudiéndonos organizar, mirá, ya una cantidad de ayuda y gente interesada. Así que bueno, dentro de poco van a salir los números a la venta. Será esto, obra original, de muy buenos artistas mendocinos y algunos de afuera, que bueno, que también esto es en pos de juntar fondos para poder ayudar a los compañeros que en este momento están en esta situación crítica. Claro. Y que aparte no solamente es una cuestión de, como te decía y ya he repetido, o sea, no es una cuestión de juntar para comer, sino que también hemos activado una red solidaria que tiene que ver con saber que, bueno, en estos momentos hay compañeras que están bajo situaciones de violencia de género y se las está buscando acompañamiento, compañeras y compañeros que tienen, bueno, situaciones de estar muy mal psicológicamente por esta misma situación, o ya venían acarreando, y también se está buscando con salud mental un vínculo. De hecho, tenemos una compañera ahí que bueno, está cumpliendo un poco esa labor porque trabaja en salud mental, de acompañar a algunas compañeras y compañeros que están en dificultades. Uh-huh. Y bueno, estamos armando una bolsa de trabajo. Digamos que nosotros, en lo que respecta a nosotros como personas organizadas, estamos haciendo lo mejor, ¿no?, posible. Yo me doy cuenta que hasta más de lo que uno imagina, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es así. Y sabemos que no es de ahora, como dijimos al principio, ¿no? No, esto es el tema, el maltrato o el destrato, porque ni siquiera, por lo menos, haya una visibilización. Ni siquiera los tratan, eso es lo peor. Por parte del gobierno no es únicamente por este gobierno que nos está ahora rigiendo. Es de años y años, y cuando digo años y años, por lo menos hacen 20 años que hay un destrato por parte del gobierno de Mendoza. Así sí, que... Es histórico y realmente es triste, porque una de las cosas que dijimos en la reunión es eso: Mendoza puede llenarse la boca literalmente hablando de los artistas que saca de la provincia y que son muy, muy importantes a nivel nacional. Artistas, de, qué sé yo, que se han criado acá y que también se han ido por esta situación, por el estrato. Claro. Qué sé yo, ahora ha entrado una persona a trabajar, se llama Daniel Rueda, está encargado de, del Museo Nuevo Arte Moderno. Él conoce un poco más, porque uno de los problemas es que los funcionarios que van subiendo no tienen idea, y él al haber sido galerista y haber trabajado un poco en su emprendimiento privado, algo más sabe que es que históricamente, que gente que han puesto históricamente. Yo creo que bueno, que no sé, vincularnos con gente también un poco más especializada sería bueno por parte del Estado, que no fuera una sola persona por ahí que sabe y el resto no sabe si nosotros hacemos murga, ballet, tango, títeres o artes visuales, ¿entendés? Claro. Claro, sí, sí. Y si hace falta una especialización también en el tema y justamente esto, ir corriendo del imaginario, o sea, concuerdo con lo que decía el gato también de que, no, o sea, en realidad no es solo una cuestión histórica desde el Estado, sino también algo que se ha implantado en el imaginario social de esto que decías vos también al principio, de que los artistas, no sé, no necesitan, comen sus pinturas o no son trabajadores que tienen necesidades reales también. Hay una palabra que usaste más temprano, Inti. Por el amor al arte, eso es como otra parte del imaginario colectivo, que todo artista o que se quiera dedicar a eso, perdón por lo que voy a decir, pero se tiene que cagar de hambre para poder vivir. Y no debe ser así, es un trabajador de la cultura, un hacedor de cultura. Por lo tanto, tiene tanto derecho como cualquier trabajador de cualquier otra actividad. Claro, no, hay eso, y que se den cuenta de una vez por todas que nosotros no somos empresarios, no queremos un trato a nivel empresarial, pero sí a nivel laboral y a reconocimiento material de nuestro aporte, de nuestro aporte histórico, como decís vos. Y de sus derechos también como trabajadores, trabajadoras. Mira, claro, hay algo que estuvimos, esto lo estuvimos hablando ayer justamente con Inti, hace muchos años en la Argentina, y yo fui partícipe porque fui formado de esa manera, porque era la cultura y la sociedad que había, se maltrataba, se destrataba, se mataba abiertamente a las disidencias, a todas las disidencias, todas, en todos sus aspectos. Se burlaba de esa situación, había... programas de tele que se basaban en eso, de gastar o de hacer chanzas hacia la gente disidente. Hubo, después de muchas peleas, mucho consenso, se logró una ley de la ley ayúdame Inti, la ley de cupo, la ley de del matrimonio igualitario, sí, exacto, gracias, de género. Gracias. Un montón, pero bueno, empezó con la ley de identidad de género y después cayó todo lo demás como dominó, y eso hizo que como sociedad se cambiara un paradigma, increíblemente se cambiara un paradigma, y bueno, hoy se está hablando de otras maneras, incluso se está cambiando el lenguaje, generó un montón de cosas. Bueno, lo mismo debería pasar con los trabajadores de la cultura, y yo creo que es la única manera, es una opinión muy personal, que debería existir una ley para poder contemplarlos y respetarlos. Exactamente, una ley, y que lo escuche Suárez, esto es muy importante, Suárez, escuchá que necesitamos una ley, que necesitamos, que no somos Cacho Garay, claro. No es por mala con Cacho Garay, pero una vez, cuando el compañero Suárez era intendente, nos dijo que para él, nosotros no éramos un referente cultural, que para él, Cacho Garay era su referente cultural. ¿Por qué? Porque movía más gente. Entonces nosotros ese día salimos muy mal, nunca supusimos que iba a ser nuestro gobernador luego, pero creo que él debe repensar lo que es la cultura, quiénes somos nosotros, conocernos, y que también nos sepan las personas que están encargadas en las municipalidades. O sea, por favor, somos gente que nos formamos. No sé, es como realmente reunir 30 profesionales para terminar diciéndoles eso. Esa vez fue indignante y desmovilizador. Fue porque dijimos, con estas personas no podemos hablar. Lamentablemente, tenemos que seguir insistiendo en este diálogo porque, bueno, es lo que nos toca, digamos. Pero bueno, se lo decimos a él, interpósitas personas, a oyentes, gente que, no sé. Totalmente. Parece que así es nuestra situación y no queremos que siga, por eso nos estamos tratando de organizar de la mejor manera posible, digamos. Totalmente, Inti. Un reclamo totalmente justo y bueno, ya está. Eso está muy bueno que se estén organizando. Te agradecemos muchísimo por la entrevista, por la salida al aire. No sé si querés dejarnos dicho algo más que quieras decirte a la audiencia. No, me parece que esto, que organizarse y luchar sirve. Y que, bueno, los que pueden colaboren con nuestra movida que estamos armando, que como algunos critican, dicen que estamos haciendo caridad con los compañeros, pero para nosotros es organización y solidaridad. Y bueno, esperamos que, sabemos que no somos los únicos a los que le está pasando, pero también vemos que todos los sectores se están organizando, las pymes se organizan, los trabajadores agrarios se organizan, y bueno, nosotros vamos por ello también. Claro, bien. Bueno, para cerrar, les digo que se comuniquen a la asamblea, que se le pongan me gusta a Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza en Facebook, y bueno, sí. Y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estos pasos. Por favor. Hasta luego. Nos vemos pronto. Muchas gracias. En la tarde. Chao.